La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Es jueves 28 de julio, hoy el calor no será tan extremo, pero el bochorno sí. Continuará con esa sensación térmica de casi 40 grados debido a esa elevada humedad que seguimos registrando, a pesar de alcanzar una máxima ambiental para hoy de 32 grados. La jornada será más soleada que la de ayer y las tormentas que cayeron en el interior de la provincia se alejan, se van hacia Cataluña. Pocas luces tiene la concejal de fiestas, Mariola Galeana. Se ha quedado sin tiempo y eso le ha obligado a realizar un contrato menor de 18.000 euros para el alumbrado especial de fiestas de este año. Un presupuesto que no llega a la mitad del que tuvo años atrás, lo que limita el número de bombillas. Ayer reconoció a Teleelch que solo le llega para colocarlas en las calles por donde pasarán los desfiles festeros. El resto de sus compañeros de partido, de concejales, podrán poner de sus presupuestos más luces en la ciudad para que las fiestas de este año brillen y sean las mejores, como ha repetido hasta la saciedad el alcalde. Antonio Bazán, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué te parece? Que vamos a tener luces, seguro va a haber apoyo de todos y además el alcalde se ha comprometido, con lo que seguro que van a ser unas fiestas extraordinarias. Estamos ya viviendo ese ritmo de fiesta. Esos aires de fiestas, lo que sí sabemos seguro es que los chicos y las chicas dirán ¡viva el amor! No, eso de ¡viva la fiesta, arriba la amor! Fiesta, algo así. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. Los chicos y chicas radiantes de felicidad. No lo dudas, ¿verdad? Vamos a tener alegría y fiesta, seguro. Ya la ritmo tenemos. De fiesta. Antonio, somos chico-chica, nos cogemos de la mano y vamos para arriba a decir pues las noticias que tenemos para hoy. Por en el supuesto sumario, que sí. ¿Eh? Vamos venga. A ello, venga. Que hoy no se me olvida, ¿eh? Hoy no se me olvidan los titulares, ayer se me olvidaron. Bien, pues vamos con las fiestas porque la concejalía recurre a un contrato menor para iluminar el recorrido de los desfiles. La edil, Mariola Galeana, lo confirmó ayer a Teleelch que el contrato se adjudicó la pasada semana por un importe de 18.000 euros. El Partido Popular ha vuelto a criticar su gestión y le han pedido por escrito respuestas a las incógnitas que aún quedan abiertas sobre cómo está organizando estas fiestas. También les contaremos que en el verano de 2023 quedará retirado todo el amianto de las terrazas de los tres colegios públicos de Elche que aún contienen este material en sus cubiertas. Así lo anunciaron el alcalde y el jefe del Servicio de Infraestructuras de Educación durante la visita que ayer realizaron a las obras de retirada del fibrocemento que se está llevando a cabo en el colegio público Baix Vinalopó. Y a partir de septiembre comenzarán a repartirse las ayudas para pagar el impuesto del IBI. La edil de Hacienda, en la liquidación del presupuesto de 2021, destacó el saldo positivo que arroja con un remanente de 26 millones de euros y un descenso de casi el 6% en la recaudación del impuesto de actividades económicas, el IAE, que pagan las empresas que facturan al año más de 1 millón de euros. El Elche Club de Fútbol ganaba ayer al Getafe en un nuevo partido de pretemporada. Murad marcó el gol de la victoria. Las ausencias de Lucas Boyé y Ezequiel Ponce preocupan. Tampoco estuvieron en este encuentro Pastore, Gonzalo Verdú ni Carlos Clerc. El portero del Elche declaró que, aunque sean amistosos, están mentalizados a ganar siempre. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete de la mañana, 5 minutos, vamos con el relato informativo con Rosmar Alonso. Y comenzamos hablando de ese anuncio que realizó ayer el alcalde y el jefe de infraestructuras de la Consejería de Educación, Pablo Soriano, durante la visita que realizaron a las obras de retirada del fibrocemento en el Colegio Baix Vinalopó que se están llevando a cabo durante este mes de julio. Y es que dijeron ambos que el próximo verano, en 2023, ya se habrá retirado todo el amianto de las terrazas de todos los colegios públicos de Elche. Es una noticia que nos cuenta Marta Pérez. Buenos días. Buenos días, Ros. Ayer fueron al colegio Baix Vinalopó el alcalde de Elche, Carlos González, y Pablo Soriano, el jefe de servicios de infraestructuras, para revisar el ritmo de las obras en las que están retirando el fibrocemento del tejado, un material cancerígeno que pretenden quitar de todos los colegios. El presupuesto de licitación de este centro educativo es de 270.000 euros y las obras estarán acabadas antes del comienzo del curso para un correcto funcionamiento de este. Además, con este colegio ya son 19 centros en los que han actuado, les quedan otros tres y la inversión total de la consellería supera los 3 millones de euros. En los tres centros restantes, el Sánchez Guarner, Miguel de Cervantes y la Alcudia, aún no se puede actuar, pero aseguran que estarán libres de fibrocemento el próximo verano. Pues esto lo aseguraba tanto el alcalde como el jefe de servicios de infraestructura, Pablo Soriano. Escuchamos a ambos. Primero a Pablo Soriano. Por la envergadura que tienen, probablemente se necesitarán retirar el próximo verano, ¿no? Porque son tres actuaciones que se están llevando, que por el tamaño requerirá, no se podrá ejecutar estas Navidades, pero se asegurará la retirada el próximo verano. Hemos actuado en 19 centros educativos ya, por lo tanto este sería el vigésimo y el objetivo que nos hemos fijado, la Consejería y el Ayuntamiento, es que para el próximo verano finalicemos la retirada del fibrocemento de la totalidad de los centros educativos de la ciudad. Nos restan apenas 3 centros educativos. Le ha costado a la concejal de fiestas, Mariola Galiana, desvelar qué va a pasar con las luces de las fiestas. Ayer confirmó a Teleelch que ha hecho un contrato menor de 18.000 euros, lo que supone limitar el número de bombillas. Solo podrá colocar el alumbrado especial en las calles por donde va a discurrir los desfiles. Yanire Perona es quien nos cuenta esta noticia. Buenos días, Yanire. Buenos días, Ros. Pues así es, la Concejalía de Fiestas ha tenido que recurrir a un contrato menor para poder instalar las luces en el recorrido de los desfiles. Pese a que el lunes en el Pleno la edil decidiera no contestar al Partido Popular cuando aseguró que la empresa llevaba trabajando desde el fin de semana, ahora Galiana ha confirmado a Teleelch que el contrato se adjudicó el jueves pasado por un importe de 18.000 euros, una cifra inferior a la que se presupuestó, por ejemplo, en el año 2021, que superaba los 42.000 euros y que se iba a aumentar a más de 60.000 este año, pero ahora, con el contrato mejor, solo se instalarán arcos de luces en Reina Victoria, Plaza de Baix y Corredora. Este contrato de iluminación es diferente al que se ha hecho para la decoración de las calles de la procesión del entierro de la Virgen el día 15 de agosto. Para esto se ha hecho otro contrato menor que incluye arreglos florales y banderolas, pero no luces. Además, desde otras concejalías no se descarta iluminar algunos elementos como las palmeras del paseo de la estación. Y ahora, si te parece, Ros, escuchamos a Mariola Galiana, la edil de fiestas, que nos ha dado más detalles sobre esta explicación. Todo ese recorrido se va a iluminar con iluminación festiva, como te decía, a través de ese contrato menor que se ha realizado, que se formalizó el día 20 y posteriormente es cuando la empresa comienza primero a instalar ese cableado necesario para posteriormente colgar, que creo que ya hoy comenzaban, a lo que son los arcos luminosos. En ese sentido, se hizo, obviamente, después de esa formalización de contrato. Pues antes, horas antes de estas declaraciones de la concejal, el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, en rueda de prensa se preguntaba si un contrato menor va a suponer mermar la calidad del alumbrado especial de las fiestas para este año. Si se ha realizado a través de un contrato menor, ¿puede garantizar la señora Galiana, puede garantizar el señor Carlos González que la calidad de la iluminación va a ser la que merecemos en este año 2022? Navarro tachó de inepta a la concejal de fiestas por su gestión en la organización de sus primeras fiestas. Denunció que otro técnico de municipal de su concejalía se ha marchado porque es imposible trabajar con ella. Y le ha reprochado que pida a los hosteleros ahora que paguen la seguridad del racó o algunas de las mascletas. Festielt se van a hacer cargo, confirmado ya, el sector de la hostelería y del racó fester se van a hacer cargos los hosteleros que allí acudan a montar el racó. Confirmado ya por los propios implicados. Y no solo eso, no solo van a hacerse cargo de la seguridad, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, sino que además van a tener que algo, vamos, anómalo. No solo van a tener que hacerse cargo del espacio que ocupan, sino van a tener que hacerse cargo de la seguridad, de la piscina del parque municipal, del skatepark y de zonas aledañas cuando ellos van a tener la instalación en el paseo de la estación. Nos llama poderosamente la atención. Por una parte, estos hosteleros son los que van a hacerse cargo y también de las dos mascletas que, como decía. Pues la edil Mario La Galiana ha respondido a estas críticas diciendo que los hosteleros solo se harán cargo del coste de las mascletas del 8 y el 9 de agosto en compensación a los pagos que el ayuntamiento tiene que asumir como el agua, la iluminación o la fontanería del racó de ocio. La edil calcula que el gobierno local asume unos 45.000 euros que los hosteleros no tienen que pagar a cambio de patrocinar las dos mascletas, como siempre se ha hecho con los que participan en el racó gastronómico. La escuchamos. Estamos hablando de que el ayuntamiento ahí les está eximiendo de abonar en torno a 45.000 euros aproximadamente. Entonces, bueno, pues como ese dinero que invierte el ayuntamiento tiene, igual que se hace con el racó gastronómico, que se les exime de abonar esa gran cantidad en apoyo para que les vaya muy bien, pues el racó gastronómico desde la época de hace 15 años o incluso anterior, desde que nació el racó, siempre han puesto como contraprestación para el ciudadano un lucimiento de patrocinar mascletas. En este caso se les ha pedido exactamente lo mismo que se viene haciendo tradicionalmente a lo largo de estos 10-15 años. Pues otro asunto más que hay que aclarar en la gestión de las fiestas, las cuentas que está manejando la edil Mario La Galiana, porque las que dio cuenta ayer la concejal de Hacienda, Patricia Macía, están bien claras. Macía anunció que a partir de septiembre comenzarán a abonar las ayudas para pagar el impuesto del IBI de este año, unas ayudas que se han unificado a las de la luz y el agua con el fin de facilitar los trámites a los solicitantes, que se han incrementado de forma considerable, alcanzando las 10.700 peticiones de ayuda. El objetivo de este equipo de gobierno es tener pagadas al menos la mitad de las solicitudes de ayudas al pago del IBI antes del 10 de octubre, que es cuando finaliza el periodo voluntario. No obstante, antes de que acabe este año, tendremos pagadas todas las ayudas estimadas al pago del IBI. Es importante porque al mismo tiempo que se anuncia pues, que ha empezado el cobro del impuesto, también es importante decirle a la ciudadanía que esas ayudas que tenemos en marcha, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, a pesar del aumento de las solicitudes, en poder pagarlas antes de que finalice el pago de la voluntaria del IBI. Pues ese plazo para pagar el IBI finaliza el próximo 10 de octubre. Y por otro lado, en la Comisión Especial de Hacienda reunida ayer para cerrar las cuentas del pasado ejercicio de 2021, la edil Patricia Macía explicó a la oposición que los resultados han arrojado un saldo positivo en todas las áreas, a pesar de haber congelado los impuestos, de no haber recortado los servicios y de dar respuesta a la emergencia social por la pandemia. El presupuesto se ha liquidado con un remanente superior a los 26 millones de euros. El ayuntamiento está haciendo un buen uso de los recursos económicos y eso significa que cuando viene un mal momento, como ha venido con la crisis energética o con una pandemia o cualquier otro motivo, el ayuntamiento dispone de efectivo, dispone de dinero para hacer frente a esas dificultades. Y eso es importantísimo, porque si ahora nos ponemos de forma demagógica a decir que bajamos impuestos, cuando llegue un problema, ese ayuntamiento no tendrá dinero para hacer frente. Por tanto, lo que estamos haciendo es una buena gestión de los recursos de todos los contribuyentes. La crisis también ha dejado huella en la recaudación del impuesto de actividades económicas que pagan aquellas empresas que facturan más de 1 millón de euros al año, ya que el descenso de la recaudación del IAE fue de casi un 6%. Este balance ha sido aprobado con los votos del equipo de gobierno, pero con la abstención de todos los grupos de la oposición que creen que el dinero público debería ser gestionado de otra forma, como por ejemplo con la propuesta del Partido Popular de bajar el IAE a las empresas. Maci asegura que rebajar este impuesto apenas daría beneficios a las empresas del municipio y supondría obtener menos recursos para otros servicios públicos. ¿De qué estamos hablando? ¿De 30 euros para una empresa que es realmente quien lo necesita? Porque las grandes empresas, como puede usted comprender, si pagan 300.000 euros de IAE es porque pueden hacer frente a muchas cuestiones. Por tanto, la bajada del IAE, sinceramente, hace más daño al ayuntamiento que beneficia a las empresas. Y para las empresas nosotros ya tenemos paquetes de ayudas que realmente llegan, porque son ayudas directas, no de 30 euros, como plantea el Partido Popular, con una bajada de un 5, un 6, un 7%, sino ayudas reales, de 500 y de 1.000 euros. Pues con resultados positivos en las cuentas municipales se puede seguir invirtiendo en mejorar el transporte urbano. La concejal de movilidad, Esther Díez, anunció ayer que a partir de septiembre la flota de autobuses va a disponer de más vehículos híbridos con el fin de reducir emisiones contaminantes y esperan que en 2030 el 78% de la flota sea híbrida. Los 17 autobuses híbridos que vamos a incorporar a la flota de transporte público están ya en la fase final de fabricación y los tendremos operativos en el mes de septiembre. Estamos visitando la planta para revisar ese proceso de construcción de la que va a ser la mayor renovación de la flota de autobús urbano que se realiza en los últimos 15 años. Con esta adquisición, más del 50% de la flota pasa a ser ecológica y hay que recordar que en 2023, gracias a los fondos Next Generation, se incorporan los primeros 8 autobuses 100% eléctricos con los que vamos a mejorar todas las líneas y añadiremos una nueva línea M. Hablamos ahora de la oferta pública de empleo, porque la Consejería de Sanidad ha convocado para después del verano las oposiciones para cubrir más de 8.000 plazas de enfermería, auxiliares de enfermería y médico de familia. Se prevé que un total de 68.000 aspirantes participen en estas pruebas programadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre. El mayor número de plazas que salen son las de enfermería, con algo más de 3.800. Le sigue las de auxiliar, con 2.700 y solo 500 para medicina de familia. Y siguiendo en el ámbito sanitario, el Hospital General de Elche ha implantado por primera vez un dispositivo intracardíaco para reducir el riesgo de nuevos ictus. Se trata de una técnica muy poco invasiva que permite al paciente abandonar el hospital en 24 horas una vez que se le cierra el orificio auricular que ha provocado el ictus. Con ello se evitan que pueda sufrir nuevos derrames cerebrales. Y abrimos la página de sucesos. Nuestra compañera Iciar Martínez nos da los detalles del rescate de una tortuga boba que tuvo lugar ayer en Tabarca. Buenos días, Iciar. Los 17 autobuses híbridos que vamos a incorporar a la... Buenos días, Ros. La Guardia Civil ha rescatado una tortuga boba que se encontraba enganchada entre botellas de plástico empleadas probablemente para señalizar artes de pesca ilegales. Una embarcación del Servicio Marítimo que se encontraba pues vigilando las inmediaciones de la isla de Tabarca encontró el ejemplar, que ya ha sido trasladado al Oceanographic para su recuperación. Fue el domingo sobre las 4:30 de la tarde cuando la encontraron. Observaron en el agua dos botellas de plástico que flotaban unidas por un hilo y, para sorpresa de los agentes, la tortuga boba tenía una de sus aletas atrapadas, impidiéndole nadar correctamente y tampoco sumergirse y alimentarse. La rescataron y la subieron a la embarcación para liberarla, pero decidieron trasladarla a Valencia, donde los expertos trabajarán en su recuperación para hacer posible el regreso de esta tortuga boba a su hábitat natural. Y un hombre de 45 años tuvo que ser trasladado al Hospital General de Alicante tras explotarle una botella de camping gas y sufrir quemaduras. El SAMU se desplazó hasta el camping donde tuvieron lugar los hechos, alrededor de las 9 de la noche, y le asistió, pero finalmente decidieron trasladarlo al centro médico porque presentaba varias quemaduras de primer grado. Y además ayer la agencia EFE informó de la llegada de una patera con 17 inmigrantes a bordo en una de las playas del Faro de Santa Pola. Los 17 inmigrantes de entre 24 y 44 años que iban a bordo de una embarcación precaria fueron socorridos nada más llegar a tierra a media mañana. Son 16 hombres y una mujer. Llegaron en un relativo buen estado de salud, ya que solo uno requirió una cura sin gravedad en los pies. Cruz Roja se encargó de ellos y fueron trasladados a la zona habilitada en el puerto de Alicante. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Live de Festa Elche 2022. Barraca Popular del 6 al 14 de agosto. Día 9, Nancy Rubias. Día 10, Los 40 Summer Live con Ana Mena. Abraham Mateo. Belén Aguilera. Adexe Now. Día 13, Barry Brava. Y dos superfestivales de DJs días 12 y 14. DJ Miguel Camaño, Radio 3. Aitor Belda, de los 40 principales. Y DJ Toledo. Estos conciertos con entrada libre hasta cubrir aforo. Todos los días fin de fiesta con nuestro residente y showman, Video DJ Ralph. Ven a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular. Conciertos, gastronomía, helados, chuches y fiesta total en noches únicas. Parking Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayuntamiento de Elche. Regidoría de Festes. Produce Cindy y Pandora Productions. Colaboran Grupo Antón y Visitelche. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás. Calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. So fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. Hands on your body, I don't wanna waste no. Happy you're alive. Yeah. Swear to God I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Oh, I just had to let you know you're fine. Running circles around my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride. You're mine. Hands on your body, I don't wanna waste your time. Feels like forever, even if forever's tonight. Just lay with me. What's this night away? Siete de la mañana, 24 minutos y medio. La temperatura en la ciudad es de 25 grados, dos décimas. Comenzamos la actualidad del deporte en la ciudad, porque lo vamos a hacer con José Antonio González, que nos habla del Club Balonmano Elche y de la presentación del sponsor y patrocinador para el año que viene. Bueno, para dos años parece que es el Attic Go de Crevillente, una empresa de alfombras. Nos lo cuenta José Antonio González. Muy buenos días. El Club Balonmano Elche y la empresa Attic Go llevaron a cabo ayer en el Hotel Huerto del Cura la firma del convenio de sponsorización que va a unir a ambas partes para las próximas dos temporadas. A través de este acuerdo, la empresa crevillentina de alfombras online se convierte en patrocinador principal de la entidad y dará nombre al senior femenino. El presidente del Club Balonmano Elche, Juanjo Ávila, ha indicado que el objetivo de la entidad es permanecer en la élite del balonmano femenino, que cada vez está más profesionalizado. Esta nueva temporada se plantea muy ilusionante para el club, con un equipo muy joven, pero con unas gotas de veteranía de gran calidad. Son todos ellos grandes retos para un equipo modesto como el nuestro, pero desde que Attic Go se cruzó en el camino del club, la verdad es que ese camino se ve más ancho, más libre de obstáculos y mucho más llevadero para todos nosotros. En ese sentido, para el técnico Joaquín Rocamora, este acuerdo de patrocinio también es muy importante. Creo que todo es positivo, creo que hay que agradecer a Attic Go que haya elegido al Club Balonmano Elche y que esperemos que estos dos años se conviertan en cuatro, en seis o en diez y que sigamos creciendo de la mano, tanto ellos como empresa y nosotros como club. Por su parte, Juan Francisco Sempere, director de operaciones de Attic Go, se ha mostrado agradecido e ilusionado por esta nueva etapa ligada al Club Balonmano Elche. Y por supuesto tenemos unas jugadoras que, además de compartir, como hemos dicho, esos valores de trabajo en equipo, de constancia, de lucha, pues a pesar de todas las dificultades que se les puedan plantear durante una temporada, son capaces de sacar adelante lo que se proponen, y prueba de ello es que tiene un equipo que es la envidia a nivel nacional. En lo deportivo, el equipo de Joaquín Rocamora ya ha arrancado con la pretemporada en el pabellón de Carrús. Para el conjunto ilicitano se presenta una campaña ilusionante en la que va a competir en la Liga Guerreras Iberdrola, Copa de la Reina y la European Cup. Cabe recordar que todos los partidos como local del Club Balonmano Elche Attic Go se podrán seguir en directo la próxima temporada a través de Teleelch. Hasta luego. Y de la actualidad del Elche Club de Fútbol nos habla Paco Gómez, y más concretamente del partido que jugaba ayer el Elche, un nuevo amistoso de pretemporada frente al Getafe. Ganaba el Elche 1-0. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Cuarto amistoso de esta pretemporada para el Elche Club de Fútbol y segunda victoria. El cuadro franjiverde empieza a carburar con un equipo serio y un Mourad que anotó el gol de la victoria frente al Getafe, que incluso llegó a estrellar un balón en el travesaño. Ayer el Elche venció en ese cuarto partido de la pretemporada por 1-0. Marcó Mourad a los 17 minutos. A Hosan se le anuló el 2-0 por un ajustadísimo fuera de juego y Mourad tuvo el 2-0 con ese balón al travesaño. Cierto es que también Eres Unal, el delantero turco del Getafe, tuvo en la recta final el empate con otro balón al travesaño. Un partido en el que el técnico blanquiverde apostó por un 4-4-2 con un 11 reconocible, pero donde faltan los delanteros. Y es que las ausencias de Lucas Boyé y Ezequiel Ponce preocupan, teniendo en cuenta que apenas quedan 16 días para el comienzo de liga. Tampoco estuvieron en la convocatoria, sigue sin jugar minutos Pastore, además de Ponce. Gonzalo Verdú tampoco estuvo por unas molestias, además de Carlos Clerc, de momento la única incorporación. José Salinas tampoco estuvo, ya que se está cerca de concretar su salida cedido. El portero del Elche, una vez finalizado el partido, reconoce que ante un primera necesitaban también la victoria, siempre salen a por todas, aunque sean partidos amistosos. Sí, nosotros queremos ganar y ganar siempre. Queremos tener esa mentalidad competitiva que nos inculca el míster, que nos inculcó desde el primer día que llegó. Y bueno, creo que estamos en esa línea. Obviamente el resultado en los partidos amistosos es lo de menos, pero tras dos derrotas en los dos primeros, queríamos resarcirnos y ganar, ¿no? Porque al final queremos coger ese ritmo de competición, pero también al final los resultados son lo que marcan, ¿no? El próximo partido de pretemporada será este sábado en Cartagena, donde los blanquiverdes disputarán el trofeo Carabela de Plata, y el martes que viene, último día del Minestas de pretemporada en Algorfa, se enfrentarán al Ibiza, también equipo de la segunda división. Por cierto, la campaña de abonos sigue adelante, suma y sigue, son ya más de 18.000. Los que han comprado su abono, es decir, son ya prácticamente más de 4.000 en relación al año pasado, y todavía faltan más de dos semanas

El Festival de Cine Independiente de Elche concluyó el pasado viernes su 45 edición y lo hizo rindiendo homenaje, ya lo hemos comentado, a la cineasta y actriz Rosana Pastor y entregando todos los premios. El mejor cortometraje fue para Iván Sáenz Pardo y el mejor largometraje fue el de Pau Calpe. Es momento, por tanto, de hacer balance y lo hacemos con el director de este certamen, Vicente Sanchís, a quien damos de nuevo la bienvenida. Vicente, buenos días. Hola, buenos días, encantado de saludaros. Cuando se termina un festival que ha durado dos semanas, ¿por qué no está de vacaciones? Porque aún quedan muchas cosas que hacer, entre ellas lo principal es el pago a proveedores, etcétera, ¿no? Y algunas tareas administrativas. Esto no termina nunca. Ahora cuando yo me vaya aproximadamente para principios de agosto, pues estará todo, lo más importante estará hecho ya. Pues vamos a hablar del Festival de Cine Independiente porque concluyó su 45 edición y qué historias fueron las premiadas. El mejor cortometraje es Espinas, además protagonizado, sí. Yo no sé si eso es ventaja o se juega o hay normas, porque está protagonizado por dos grandes monstruos del cine español como José Sacristán y Aitana Sánchez Gijón. Sí. ¿Era igual de bueno el guión que la interpretación? Sí, sí, sí. El jurado cuando valora, lo valora todo. Valora interpretaciones, valora la producción, valora la conducción de la historia, sobre todo la duración, que no sea una duración excesiva, porque siempre se parte de la base, por parte del jurado, que si se puede contar lo mismo en menos tiempo, ¿por qué más? Entonces, un corto como el diván, Espinas, pues que dura alrededor de 15 minutos, es perfecto. Además, claro, Aitana Sánchez Gijón, tenemos la suerte que también ha estado, este año ha hecho doblete con nosotros porque ha estado también nominada en la sección de largometrajes por La Jefa. O sea que ha estado con nosotros en ambos territorios, en el corto y en el largo. Iván, hablar de él es complicado porque Iván ya es un histórico es un histórico nuestro. Iván ya participó en ediciones pasadas del FICI, ha ganado hace 20 años, ganó con otro cortometraje. Es un hombre ya maduro, pero que sigue haciendo cortometrajes. Se nota que es un cortometrajista de los que llamamos nosotros de raza, ¿vale? La historia, pues es una historia, la mayoría de las historias, y esta es una de las ganadoras, es una historia de drama, ¿vale? La historia, la relación entre José Sacristán y Aitana Sánchez Gijón, una hija que acude a un padre a pedir ayuda y en un momento dado, pues eso saca heridas del pasado que remueven toda una historia, ¿no? Entonces lo que empieza como una petición de ayuda al final acaba siendo otra cosa. Tampoco quiero hacer mucho spoiler para cuando lo distribuyan. Y el mejor largometraje, la mejor ópera prima ha sido para Pau Calpe por su historia Trotsk. ¿Quién es Pau Calpe? También es otro histórico. Bueno, no, esto es una sección nueva, las óperas primas. Las primas de ficción, sí. Esta ha sido una de las novedades del festival, las óperas primas de ficción. O sea, que son los primeros cortos, perdón, el primer largo realizado por un autor de cortometrajes. En el caso de Pau Calpe, era su primera obra de ficción como largo, porque ella venía del mundo del documental. Los documentales siempre son poco conocidos. Entonces, la trayectoria, a nivel de gran público es menos... Pau Calpe es menos conocido, pero la historia de Trost, que es trozo, ¿no?, trozo de tierra, es una historia muy, muy dramática también, como casi todo lo que hemos tenido este año, una historia muy dramática, una historia de redención, culpabilidad alrededor de unas tierras, cuenta, ni más ni menos, aunque está localizado en los valles de Lérida, pero es una historia muy común también aquí en la Comunidad Valenciana, el abandono de la tierra por parte de las nuevas generaciones, las viejas generaciones que se anclan a la tierra y no quieren soltarlas, y los dramas, ese tipo de dramas rurales alrededor de la tierra. También saca algunos temas, lo mezcla todo muy rápido, pero está todo muy bien hilado. También habla de la inmigración, de ese cierto racismo que hay inherente en parte de nuestra sociedad cuando entran nuevos grupos de habitantes, nuevos grupos de migrantes. Muchos de ellos vienen, pues desgraciadamente, al no estar bien insertados en la sociedad, vienen con una mano delante y otra detrás, se producen robos en las fincas rurales y eso todo agrava esa degradación, esa sensación de decadencia del campo español, ¿no?, que se va abandonando. O sea, que es una historia muy bien contada, es una historia tremenda y una banda sonora impresionante. Pues una historia documentada, bien documentada, con una fuerza en la música también. Vicente Sánchez, nos has hablado de los mejores, los premiados en esta 45 edición. Intentaremos contactar con ellos. Pero háblame también de Rosana Pastor, que fue la que le rendisteis homenaje, una persona muy vinculada, y por eso no era la primera vez que recibe la Palmera de Plata. No, bueno, ha recibido, o sea, como Palmera de Plata sí que es la primera vez. Lo que pasa es que ella, como ha tenido mucha relación con el Festival de Cine, porque ha sido jurado en varias ocasiones, ha estado nominada Mejor Actriz en otras ocasiones, hace muchos años, entonces alguna vez se le ha dado algún premio, digamos, a su interpretación, etcétera. Pero como homenaje global a su carrera, ha sido ahora. Rosana Pastor, además, también nos ayudó el año pasado, en el año Berlanga, como comisaria que fue. También nos ayudó a coordinar algunas de las actividades que trajimos a Elche, ¿no?, en el marco del año Berlanga. O sea, que tenía mucha mucha vinculación, tiene mucha amistad con parte del Cine Club Luis Buñuel. Era su momento. Sencillamente una persona que se había cruzado en nuestro momento, en nuestro camino, otra vez más. Además, presentábamos un largometraje documental suyo sobre la obra del poeta valenciano Francisco Brines. O sea, es una manera... Rosana Pastor se estaba cruzando muy intensamente con nosotros este año y entonces era el momento para aprovechar y homenajearla. Bien. Digamos que los astros se habían conjuntado perfectamente, bueno, pues, para hacerle el justo homenaje. Pues se lleva así el máximo galardón. ¿Y el público? ¿Qué me puedes contar del público? ¿Qué respuesta habéis tenido este año en las proyecciones? Muy buena. Siempre era un misterio porque no sabíamos, aún llevamos coleando el COVID, era después de 2 años de pandemia, no sabíamos cómo iba a responder el público, si se iba a retraer un poco o no, pero no. En las óperas primas, en los cines Odeón, que siempre es un sitio más cerrado y que puede dar lugar a un poco más de resistencia, ¿no?, de prevención por parte del público, pues hemos tenido lleno total, lo cual demuestra que llevar las óperas primas a los cines ha sido un acierto por el perfil de público que tiene. Hemos tenido en 8 días, hemos contabilizado unas 1.100 personas que han pasado por los cines Odeón, ha sido un exitazo. Además, uno de los días tuvimos que repetir una película, La Pasajera, porque el día que la proyectamos había cola impresionante, se llenó el aforo y hubo mucha cola de gente que se quedó fuera y hicimos un segundo pase. O sea que han funcionado muy bien, hombre, las otras primas. Y al nivel de playas, que hacía 2 años que no pasábamos por la playa, muy bien. Según me cuentan los técnicos que han estado proyectando allí, y eso que hubo un día de un fallo técnico que no pudimos proyectar, aún así todo, en 4 días han pasado una media de 350 personas al día, más o menos. O sea, que ha sido espectacular el lleno. Bueno, y en el Lord del Chocolater lo mismo. El Lord del Chocolater, después de recuperar la normalidad, el poder entrar y salir como la gente está acostumbrada, pues hemos tenido el domingo, que siempre es un día quizás un poco más flojo, el domingo que comentamos, el domingo 17, llegábamos a un aforo de 700 personas, pero el resto de días llegábamos a las 1.000 algo personas todos los días, o sea que muy, muy bien. Bueno. Y en la gala de clausura también tuvimos unas 800 personas. Muy bien, o sea que hemos vuelto en ese aspecto a la época prepandemia. No hemos notado nada, el público tranquilo, perfectamente las posiciones sin incidencias, súper bien. Bueno, pues estas cifras son muy importantes, Vicente, porque esto indica que hay 46 edición. Ya estará, te vas de vacaciones, pero ya preparas a la vuelta de las vacaciones, en septiembre ya empezáis a trabajar. Sí, bueno, en realidad algunos hilos de la 46 edición ya los hemos dejado sembrados antes de irnos. Y con el éxito que han tenido las otras primas, ya te digo que las otras primas se van a mantener, porque estamos en el sitio adecuado. El festival no para jamás. Para

Y abrimos la página de sucesos. Nuestra compañera Itziar Martínez nos da los detalles del rescate de una tortuga boba ayer en Tabarca. Buenos días. Buenos días, Ros. La Guardia Civil ha rescatado una tortuga boba que se encontraba enganchada entre botellas de plástico empleadas probablemente para señalizar artes de pesca ilegales. Una embarcación del Servicio Marítimo que se encontraba pues vigilando las inmediaciones de la isla de Tabarca encontró el ejemplar, que ya ha sido trasladado al Oceanográfico para su recuperación. Fue el domingo sobre las 4:30 de la tarde cuando la encontraron. Observaron en el agua dos botellas de plástico que flotaban unidas por un hilo y, para sorpresa de los agentes, la tortuga boba tenía una de sus aletas atrapadas, impidiéndole nadar correctamente y tampoco sumergirse y alimentarse. La rescataron y la subieron a la embarcación para liberarla, pero decidieron trasladarla a Valencia, donde los expertos trabajarán en su recuperación para hacer posible el regreso de esta tortuga boba a su hábitat natural. Y continuamos con la página de sucesos, porque un hombre de 45 años tuvo que ser trasladado al Hospital General de Alicante tras explotarle una botella de camping gas y sufrir quemaduras. El SAMU se desplazó hasta el camping donde se produjo el accidente alrededor de las 9 de la noche y le asistió, pero finalmente decidieron trasladarlo al centro médico porque presentaba varias quemaduras de primer grado. Además, ayer la agencia EFE informó de la llegada de una patera con 17 migrantes a bordo en una de las playas del Faro de Santa Pola. Las 17 personas entre 24 y 44 años que iban a bordo de una embarcación precaria fueron socorridas nada más llegar a tierra a media mañana. Son 16 hombres y una mujer. Llegaron en un relativo buen estado de salud, ya que solo uno requirió una cura sin gravedad en los pies. Cruz Roja se encargó de ellos y fueron trasladados a una zona habilitada en el puerto de Alicante. Y más asuntos. José Tarí Pomares, más conocido como Pepito el del cine, ya tiene un espacio público en la pedanía de La Olla. Se trata de la conocida Avenida del Sol, que pasa a denominarse Avinguda José Tarí Pomares, ya que el ayuntamiento quiere poner en valor su trayectoria personal y profesional, centrada en esta partida rural del Camp de Elche, de la que llegó a ser alcalde pedáneo. El espacio fue inaugurado pues el pasado martes ante una multitud de vecinos, amigos y de su familia, poniendo así de manifiesto el merecido homenaje que recibió a título póstumo Pepito el del cine por la profunda huella que dejó en su pedanía. Y este domingo se va a celebrar en el Hort de Baix la segunda edición del Festival de la Canción Festes d'Elx, organizado por la Escuela MIC y la Concejalía de Fiestas. Este certamen tiene como objetivo premiar a las mejores voces musicales de la provincia y dar una oportunidad para los talentos musicales. La entrada será gratuita hasta completar aforo y el director de esta escuela, Manuel Ramos, ha destacado que se ha trabajado para que este festival se convierta en un gran espectáculo. Es un espectáculo, con lo cual, como ha habido una selección de voces y de artistas estupenda, pues queremos que sea un espectáculo de más de 2 horas y que disfruten las dos categorías, la categoría infantil, la categoría de adultos, y que lo pasen muy bien, porque puede ser un buen comienzo y para Elche supone también una acogida a toda la gente que va a participar, que viene de fuera, amigos de los propios artistas, que vienen desde todos los rincones de nuestra provincia. Y por último les contamos que esta semana se ha inaugurado en el claustro del convento de la Merced una exposición colectiva de la Asociación de Fotografía y Artes Visuales de Elche, en la que se muestran 40 instantáneas de 16 autores miembros de esta asociación. Estará abierta esta muestra hasta el próximo 4 de septiembre. Se divide en varios bloques donde se puede disfrutar de las fotografías sobre la naturaleza, las calles y rincones de Elche, así como de su entorno natural. Una auténtica belleza para disfrutar de estas fotografías. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto y Teleelch lo retransmitirá en directo.

ilicitanos, ha llegado el momento de despertar nuestras fiestas. Ven a vivir la Cridala Festa. Lunes 1 de agosto. Mascletà Vertical Nocturna. Espectáculo organizado por la Federación Gestora de Festejos Populares de Elche, en la zona exterior del Estadio Martínez Valero. Recuerda, lunes 1 de agosto a las 10 de la noche. Vívela. Disfruta de tu jardín con Ferretería La Llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa, iluminación solar y eléctrica, piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles, herramienta y maquinaria para jardín. Tu jardín en buenas manos con Ferretería La Llave. En Elche, Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. En Finca La Llaguna by Pilsen Restauración disfruta, solo hasta el 31 de julio, del menú capricho. Para aliviar el calor, un cóctel continúa con un bogavante nacional salteado estilo Pilsen y un chuletón de vaca de 45 días de maduración. Y para endulzar, un gran surtido de postres y el fin del menú con un gin tonic. Reservas al 96-543-1681. Finca La Llaguna by Pilsen Restauración. Menú capricho hasta el 31 de julio. ...8 de la mañana, 27 minutos en este jueves 28 de julio de 2022... A la temperatura hoy le cuesta subir, 25 grados 8 décimas... es lo que marca nuestra estación meteorológica aquí en Teleelch. Recibimos a Paco Gómez para hablar del Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ros. Buenos días. Ayer el Elche ganaba partido amistoso, el cuarto, al Getafe. Buena imagen, 0-1, gol de Murad, sin delanteros. Sí, bueno, yo creo que lo ha resumido bien. La verdad es que era el partido más exigente de la pretemporada por tratarse de un rival ya directo de primera división como es el Getafe. Además, que se ha reforzado aparentemente muy bastante bien con Seoane, que se lo ha quitado al Elche, con Luis Milla, con Portu, bueno, y que tiene jugadorazos como Eres Unal. En fin, el Getafe a priori es una plantilla mucho más cara y que en teoría tendría que luchar por cotas superiores a la permanencia, pero el año pasado vimos que el Elche se quedó por encima del Getafe y que a veces el dinero no da toda la felicidad. Y ayer el Elche completó su partido más serio en este cuarto partido de pretemporada, su segunda victoria consecutiva. Mourad a los 17 minutos en un buen arranque del Elche puso el 1-0, que además ya sería el definitivo. Francisco apostó por un 11 muy reconocible, excepto en la parte de arriba, donde sigue teniendo los problemas importantes de no poder contar con Lucas Boyé y Ezequiel Ponce. Tampoco Pastore volvió a entrar en convocatoria, es decir, no ha jugado ningún minuto de esta pretemporada, igual que Carlos Clerc, el recién incorporado, o el propio Ponce. Tampoco estuvo Gonzalo Verdú por unas molestias, incluso Salinas fue el rosario de bajas. Es cierto que esta pretemporada está siendo muy exigente, todas lo son, pero el calor, la verdad es que está agotando. Deshidratación. Mucho, mucho, lo decía ayer mucho Edgar Badía, que están pasando las de Caín, sobre todo por el calor. Y bueno, lo cierto es que incluso algún jugador se retiró al filo del descanso antes de terminar la primera parte, como Josan, como Raúl Guti, que notaron alguna sobrecarga, es normal porque están haciendo dobles sesiones de entrenamiento. Y bueno, pues en el segundo tiempo el Elche incluso marcó un segundo gol muy bonito de cabeza de Josan, que fue anulado por ajustado fuera de juego. Mourad, que bueno, se reivindica como opción por si no llegan a tiempo los fichajes o los que están lesionados, estrelló un balón en el larguero. Y es cierto que Eres Unal, el turco, el goleador del Getafe, tuvo también una gran oportunidad en el tramo final. Bueno, al final una victoria, decimos lo de siempre, los resultados en la pretemporada son lo de menos, lo demás son las sensaciones, y yo creo que el equipo crece, pero tiene un problema importante en la punta de ataque. Tan solo tiene a Pere Milla o a Mourad, que no olvidemos que es un jugador que la temporada pasada jugó en primera ref, en el Alcoyano, marcó 7 goles en 34 partidos, y a priori no son los números de un delantero de primera, pero bueno, el chico está llamando a la puerta. Otra cosa. Claro, de momento yo creo que Francisco no lo va a desterrar y va a pensar que lo cedan rápidamente. No, no, yo creo que querrá quedarse con Murado hasta que asegure que qué va a pasar con Lucas Boye y su lesión, con Ponce y si va a venir algún futbolista más en esa parte del ataque. Y otra cosa es los amorados. Ahí sí que es goleada lo que están realizando. 18.000. No sé dónde tenemos que remontarnos para ver Elche tantos abonados. Habría que remontarse a la temporada 14-15, que hubo cerca de 25.000 abonados. O sea, estamos hablando de una década, hace una década que el Elche no tiene tantos abonados. Es espectacular la reacción de la afición, porque a estas alturas llevábamos 10.000 abonados menos el año pasado. Al final se hicieron 14.500, pero ya a mitad de septiembre, aquí estamos hablando de que todavía estamos en julio y hay 18.000. La cota de los 20.000 se le va a quedar corta, la que puso el club. Yo creo que vamos a rebasar los 20.000, insisto, sin fichajes. Sí. Sin fichajes. Con un par de fichajes interesantes. Eso es lo que te iba a preguntar. Hemos escuchado ya dos o tres veces decir a Francisco que él está tranquilo, porque tiene el núcleo duro, que sí. Si vienen bien, que no le preocupan los tiempos. Pero, Paco, ¿esto qué demuestra? ¿Hay ya nervios? No, lo que demuestra es que la manera de... Porque no llegan los fichajes. No, no, es que la manera de funcionar del propietario es así. Yeah. O sea, con otro presidente o otro propietario, el Elche habría hecho 4 o 5 fichajes. Pero Bragarnic lo tiene muy claro. Él interesa a un jugador, pone una oferta. Pero, como en el caso de Edu Espósito, pone 4 millones de euros. Que pero madure. Él no va a entrar en pujas. Él, si el Girona ofrece 500.000 euros más, él se va a quedar donde está. Y entonces, ¿qué pasa? Que se le escapan futbolistas, pero a la hora de la verdad, en los momentos claves, que son mitad de agosto, final de agosto, cuando se cierra el mercado, ahí es donde él se mueve mejor, porque tiene la sangre de hielo, sabe moverse, sabe esperar el momento, y alguien dirá, sí, pero esos futbolistas ya podían estar en el mes de junio o de julio haciendo la pretemporada. Esos futbolistas no hubieran podido venir al Elche en esas fechas, porque tú los pides en esas fechas y esos jugadores te dicen que no. En esas fechas, pero a lo mejor en mitad de agosto, final de agosto, ven que en sus clubes, no sé, te voy a decir un Sevilla, ahí no juegan, y dice, bueno, pues prefiero ser titular en el Elche que suplente en el Sevilla, es por poner un ejemplo, ¿no? Y luego él, sobre todo, también se maneja bien en el mercado, que mejor controla el mercado sudamericano, y ahí también hay movimientos en esas últimas fechas. Vamos a ver, a Francisco le gustaría tenerlos ya, eso es evidente, y trabajar con los nuevos, pero él sabe perfectamente la manera de funcionar de Bragarnic. Y bueno, pues se tiene que aguantar hasta que lleguen. Pues habrá a esperar. Habrá que esperar. No queda otra. Y bueno, lo que sí queda es que sí que vemos que el equipo está compacto, que sigue siendo lo mismo del año pasado, que la intensidad está y que el equipo puede funcionar igual. Esa es la gran ventaja. Mantiene entrenador, mantiene el bloque reconocible de la temporada pasada, ya está trabajado. Yo creo que eso, para empezar, es una creo que una ventaja que a lo mejor otros clubes no tienen. Me ha encantado el titular de la web vuestra, el Elche carbura después de... Empieza a carburar ya. A carburar. Poco a poco, poco a poco. Muchas gracias, chicos. Vosotros, hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, la humedad sigue garantizando el bochorno. Hemos tenido una noche ecuatorial, sobre todo en la ciudad, donde la temperatura en la estación meteorológica de Telaels prácticamente no ha bajado de los 25 grados. En el sur del Camp d'Elche mínimas en torno a los 23-24 grados. Santa Pola o en Tabarca la temperatura no bajaba de los 27 grados. Hoy tendremos ambiente más soleado, con paso de intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo bajo y a lo largo de la mañana. Viento en calma a primeras horas. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Por la tarde veremos todavía algunas nubes de tipo bajo. Las temperaturas hoy suben máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 32 grados, máximas ambientales, ya que la temperatura de sensación térmica, la que realmente percibe el cuerpo humano, se aproximará a los 39 grados. En el sur del Camp d'Elche alcanzaremos temperaturas ambientales en torno a los 33-34 grados. En Santa Pola no pasaremos de los 30 grados, pero con la humedad

Está claro que una de las cosas importantes en esta vida es la seguridad. Por eso te quiero contar que para subir o bajar, ascensores a la Pont. Y que si quieres llegar a lo más alto, pero con la mayor seguridad, ascensores a la Pont. Bien, pues después de la información del tráfico en las calles y avenidas principales, Antonio, tienes abierta ya la ventana con los principales diarios nacionales. Ah, abierto. Lo tienes abierto. ¿Y hoy qué traen las portadas? ¿Qué es lo más importante para las... Se habla mucho de la mesa de diálogo sobre Cataluña. Ah, claro. De las concesiones del gobierno. Vamos a comenzar. Mira, comenzamos con El País y comenzamos con esta noticia que está en portada. Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, aparca la vía unilateral y logra apoyo para el catalán. El gobierno respalda la ley lingüística en la mesa de diálogo, que soslaya las reivindicaciones de autodeterminación. Otro de los titulares, en la misma línea, el impuesto a las energéticas gravará sus ventas a un tipo inferior al 2%. El tributo recaudará 2.000 millones al año y no podrá cargarse al cliente. Y una fotografía curiosa en portada. Masificación del K2. La montaña más alta del mundo, la segunda montaña más elevada del planeta con 8.611 metros. Parece una romería. Dice que ha registrado un aluvión de cimas, 145 en solo un día, el viernes pasado. Quiere decir que no hay lugar que se libre. Desde luego. 145 cimas. Se ve una fotografía en una ascensión y es una romería de gente con mochilas a la espalda para llegar a lo alto del K2. Lo nunca visto. Sí, sí. Impresionante. Sí. O una de dos, o tenemos mucho calor y buscamos el fresquito, o hay demasiada gente en este planeta. Hay demasiada gente que además busca hacer lo que nadie ha hecho. Nos marchamos a ABC, abrimos, aquí le dan palo a Sánchez por arriba y por abajo. ABC, Sánchez desaira al Supremo y absuelve a Chávez y a Griñán. Critica la sentencia de los ERE porque pagan justos por pecadores y prepara el argumento para el indulto. Ni siquiera han sido acusados de haberse lucrado. La fotografía es de Bolaños, que recibe a la delegación catalana en presencia de Iceta, de Rodríguez y de Díaz. Moncloa abre la puerta al catalán en el Congreso y la cierra a defender el 25% del castellano en las aulas. Pues fíjate, coinciden hablar de la mesa de Cataluña, hablar de las energéticas. Pero hay una noticia importante, no sé si lo recogen otros periódicos, que me ha llamado mucho la atención, y es que la selectividad va a cambiar. Sí, también es cierto que va a cambiar aquí. En este no está. Mira, no El está, Mundo. Fíjate. El Mundo. Fotografía de varios jóvenes bailando en el Festival de Música Hip Hop en la Sala Closer, en Kiev. Y es que, dicen, la vida nocturna vuelve a Ucrania. Hay que valorar cada instante. Pero el titular se lo lleva Sánchez, porque indica El Mundo que descalifica la justicia y anticipa el indulto a Griñán. Sí, educación, rebaja bien, la futura selectividad bien. A una prueba de madurez. Yo no lo sé si van a conseguir buenas notas y a lo mejor suspenden en madurez. Vamos a dejarlo ahí, no lo sé. Bueno, como va a cambiarlo todo y además plantean que la prueba de selectividad sea ya única para todo el país. Eso unificada. Efectivamente, eso sí está bien. Eso es jugar con igualdad de oportunidades para todos los españoles. La Vanguardia, fotografía para los ministros y consejeros que participaron ayer en la reunión de la mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalitat Valenciana, no, catalana, en el complejo de la Moncloa. La mesa de diálogo avanza con pactos sobre el catalán y la presión judicial. El gobierno apoya el último modelo lingüístico aprobado por el Parlamento. Y otras noticias en segunda línea nos indica que un paciente del Clinic, primera mujer del mundo que sana en VIH. Vamos avanzando, qué bien. Ojalá, ojalá haya más avances científicos en enfermedades hasta ahora incurables. Y en selectividad, la nueva selectividad tendrá menos exámenes y una prueba de madurez. También lo recoge La Vanguardia. También lo recoge La Vanguardia. Pues ya podemos leer. Ya podemos. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Este verano quizás podamos comprender algo más lo que supone el programa Vacaciones en Paz de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui. Y decimos que podemos entenderlo porque en España hemos sufrido temperaturas superiores a los 40 grados durante estos días y ha sido un auténtico infierno. Imaginarnos que podamos superar los 50 nos hace entender la importancia de la llegada de estos niños saharauis a ciudades como Elche. El objetivo es alejarlos del desierto del Sáhara donde viven en una época donde el calor es extremo. Los niños saharauis han llegado a España después del parón de la pandemia. Y este lunes fueron recibidos por el alcalde de la ciudad en el Ayuntamiento de Elche. Hoy hablamos con la presidenta de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, Ángela Carrillo. Buenos días. Buenos días. Pues cuéntanos los detalles de la llegada de estos niños. Una decena han podido venir a Elche por las familias de acogida o porque era ese el cupo que os tocaba. Sí, bueno, han sido varios los factores que han hecho que traigamos esa cantidad de niños. Uno de ellos ha sido el que, bueno, después de la pandemia todo se ha iniciado de nuevo y, claro, todos los niños son nuevos, no son niños repetidores. Aparte es que hemos cambiado un poco los criterios que se llevaban con el proyecto Vacaciones en Paz. Y en lugar de venir niños con más edad, han venido niños más pequeños. Todos los niños que han venido tienen 8 años. Y luego también se ha encarecido mucho el precio del billete, que está casi en 1.000 euros. Entonces, todo eso ha hecho que tengamos que bajar un poquito la cantidad de niños, pero bueno, el año que viene seguro que vendrán estos que han venido y los que vengan nuevos de 8 años otra vez. Y los que han venido, ¿cómo lo han hecho? ¿En qué condiciones? ¿Qué criterios son los que habéis aplicado o los que aplican allí en los campamentos de refugiados para elegir tú sí, tú no? Bueno, tú sí, tú no, no. los criterios son todos los de una edad. O sea, lo que se han cogido eran los de 8. Si éramos capaces de que todos los niños de 8 salieran, hubiésemos pasado al año siguiente. Y así, entonces se cogen todos los que engloban una edad. Y los más pequeños, los menores de 8 años, son porque son pequeños, se quedan con sus familias, que es donde mejor están, y los mayores ya deberán esperar a tiempos mejores, económicamente hablando. Sí, o quizá algunos no vayan a venir. No obstante, Argelia hace un proyecto, Vacaciones en Paz, en Argelia, van todos juntos, no van a familias, sino que van a un colegio y, bueno, también están pasando unos días de vacaciones para compensar que ellos no puedan venir. ¿Cómo han venido? ¿Cómo han llegado los niños? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ah, se encuentran bien. De todas formas, estamos haciéndole las revisiones. Acaban de llegar, vinieron el viernes y entonces no llevan ni siquiera una semana. Haciéndolos Manolo, el oculista, y, bueno, estamos empezando a saber cuál es la situación de los niños. ¿Tenéis alguna información? Ya sé que son los primeros días, pero ¿hay patologías oculares más de las que deberían? No han terminado todavía la revisión, pero vamos, va todo dentro de lo normal. ¿Y cómo va a ser cuántos días van a estar? Porque antes las vacaciones en paz eran 2 meses, pero ahora habéis venido a mitad de mes, han venido, ¿y cuándo se irán? Pues mira, han venido, ya sabes, el viernes, y normalmente están un mes anterior. O sea, todo el mes de julio hubiesen estado aquí. Al venir más tarde, seguro que van a irse a principios de septiembre, porque eso es inamovible, pero no van a estar los 2 meses, sino mes y medio. ¿Y cómo se vive en verano en las jaimas o en las casas que tienen en esos campamentos de refugiados del desierto? El, El verano en los campamentos de refugiados, como puedes imaginar, es muy duro. Es una situación súper dura, en el sentido en el que, claro, hay mucha dureza. Es el clima, la falta de agua, la falta de alimentos, la falta de todo, la falta de infraestructuras. ¿Y ahora qué actividades son las que se han programado? ¿Qué dinero y qué apoyos económicos habéis tenido? ¿Cómo vais a rellenar estas vacaciones en paz de, por ejemplo, los niños que están en Elche? Pues mira, generalmente se hacen a través de las mismas empresas que organizamos con ellas. Por ejemplo, la tabarquera les los invita, el safari también algunas veces. Habrá que volver a gestionar todo y esperemos que tengan cierta empatía con la situación y los inviten. ¿Y habéis tenido problemas para conseguir esas familias de acogida? No, en principio no hemos tenido problemas. Lo que sí que no hay para más niños, porque bueno, tampoco es una cantidad pequeña. Normalmente esa cantidad de familias son las que se consiguen cada año. ¿Y qué apoyo es el que recibís del ayuntamiento? Pagan los billetes de avión el ayuntamiento, con lo cual eso nos hace nos descarga de un gran gasto que de otra forma sería muchísimo más complicado, sobre todo después de la pandemia y esta situación que tenemos. ¿Hay visitas también para que se diviertan? Sí, bueno, intentaremos que vayan al Multiaventuras, a algún parque acuático cercano aquí, a Tabarca, como te he dicho, bueno, a varios sitios, pero claro, si van a estar mes y medio tampoco tenemos tantos sitios. También se hace la fiesta esta con la que colaboran los bomberos, que se hace en el sector quinto, todo eso. Aparte de las revisiones oculares, ¿qué más revisiones médicas o pruebas sometéis a los niños? Se hace una analítica completa y una revisión que allí es imposible, nada más. Luego de ahí, si hay algún niño que necesita alguna atención en concreto, pues se le busca la solución. ¿Y dónde se hacen todas esas pruebas médicas? ¿En el Hospital General y quién las paga? No, los niños cuando vienen aquí vienen con una autorización del Gobierno de España y tienen derecho a tarjeta sanitaria y las paga la Seguridad Social. O sea, ellos vienen como cualquier otro desplazado con tarjeta sanitaria. Y luego hay otras cosas, como por ejemplo lo del oculista, que si tuviéramos que ir por los cauces normales tardaría mucho y no les daría tiempo, que abre la consulta el doctor Manuel para poder revisarlos un día solamente a ellos, y es una consulta privada. Luego, Dental Park, que está en Altavis, que también Dental Park, ellos les hacen cualquier problema que tengan de dientes, también se lo resuelven de forma gratuita y son consultas privadas. Luego hay un convenio a través de unas ópticas para que también, si alguno necesita gafas, se le pueda poner. En fin, la solidaridad sobre todo y, bueno, su tarjeta sanitaria. Eso es lo que te quería preguntar, los apoyos que recibís por parte ya no solo de las administraciones públicas, sino también de las empresas privadas, ¿son muchos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, el proyecto Ciudad de la Luz, que hace las ópticas, ese lo hacen a nivel nacional. Entonces, en toda España se pone en marcha un mecanismo para que unas ópticas surtan de gafas a los niños que las necesitan. Pero, ¿cuál es la situación del pueblo saharaui en estos momentos? Pues ahora mismo el nombre de Vacaciones en Paz toma más significado porque están en guerra abierta, guerra sangrienta y guerra en la que mueren todos los días gente, con lo cual, pues imagínate, si ya las carencias, la falta de infraestructura, la falta de agua, el exceso de calor es un problema, pues la situación bélica pues lo agrava más. ¿Hay visos de que termine esa situación bélica? Pues una guerra no se puede pronosticar cuándo va a acabar porque dependerá de que ellos consigan la libertad de su pueblo. ¿Y qué puede hacer la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui? Pues nosotros en el tema bélico no actuamos porque somos una ONG y nosotros no tenemos en nuestras previsiones de trabajo ese tipo de cosas.

Nueva imagen, nuevos tiempos. Un nuevo concepto en ferretería. Llega el cambio generacional. Desde 1919, Ferretería La Llave. A por otros 100 años más. Ferretería La Llave, Concepción Arenal 165, Elche y ferreterialallave.com. Ven a conocer las nuevas instalaciones de Pirotecnia Pirodama. Más exposición, más productos. Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales. Somos el distribuidor oficial del cohete Ofrenda. Este año celebra la NIT del Alba de manera responsable. Recuerda, nueva ubicación de Pirotecnia Pirodama. Te esperamos en Avenida de Dolores 37, zona Puertas Coloradas, Elche. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana y después del relato informativo volvemos a incidir en esas previsiones. Hoy tenemos una agenda muy apretada porque tenemos ruedas de prensa del concejal de turismo que va a presentar el proyecto para poder recuperar el restaurante del parque municipal que ha estado años abandonado a su suerte desde que cerró la empresa concesionaria. Ha costado volver a adjudicar el servicio porque la inversión para ponerlo a punto es millonaria, pero al final, tras modificar varias veces el pliego de condiciones y rebajar la cuota anual, ya ha habido pues una empresa que se ha interesado y ha conseguido la adjudicación. Veremos cuándo y cómo se pondrá en marcha y abrirá el restaurante del parque municipal. También hoy se reúne la Junta Local de Seguridad para las fiestas, por lo que hay rueda de prensa y veremos cómo queda la coordinación entre todas las fuerzas y seguridad del Estado para que estas fiestas de agosto sean seguras. También el concejal de mantenimiento presenta un estudio del barrio Porfirio Pascual y es que sabremos cómo se va a acometer la reparación de los socavones provocados por una ladera mal compactada y que tantos problemas y actuaciones urgentes se tienen que llevar a cabo para reparar los socavones, los agujeros que están apareciendo en muchos lugares y que han clausurado un colegio como el Ausias Marc o que han colocado al puente del Bimilenario en la zona de reparación y el Molí Real está a la espera de que se cierren sus grietas. También en la página de sucesos pues acabamos de recibir la noticia de que un hombre semi ahogado tuvo que ser asistido por el SAMU al sufrir un infarto ayer en su piscina. Sobre las 8:30 de la tarde se alertaba al PICU de que había un hombre inconsciente en una piscina de un domicilio particular en la pedanía del Altet. Se movilizó y los vecinos pudieron sacar del agua al hombre y a su llegada los servicios médicos lograron estabilizarle tras diversas maniobras. Posteriormente, el hombre de 73 años fue trasladado con síntomas de ahogamiento e infarto de miocardio al Hospital General de Elche. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche.